señor arroz de las familias. Hola amigos, Jaime Sánchez Cristo en las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Vamos a hacer un programa muy especial en el sonido Juan Pablo Gerena. El champion debe estar capando y va a capar bastantes días, creo. Orlando en la investigación, Emilio en la selección del formato. Y bueno, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Bienvenidos. Comenzamos con uno de los mejores vocalistas de Italia, que se quiere parecer a Barry White, que tiene una voz muy bonita, nunca como la de Barry, porque es blanco. El larga duración Dare, fecha de lanzamiento 2021, el último que tiene, es un crooner de Sicilia que ha hecho mucho trabajo, que ha comenzado con Incognito, Il Bolo y muchas otras cosas más, y aquí está este tema que se llama Paradise, Mario Biondi. Tonight is gonna be a special night. I'm gonna make you feel so right. Lady, lay down and let me take you for a ride. It'll be the best ride of your life. Feel my fingers touch your vice. I love it when I hear your sigh. Let me know you feel alright, lady. I've been waiting forever for this night to be with you, to be holding you under the pavement light. Feels like I'm in paradise. Just one kiss on your sweet lips might net your eyes. I can't wait to come inside. But before I get to come inside, I wanna taste your love tonight. Relax, baby, trust me, I wanna bite. Heaven's right here in your eyes. It's paradise, baby. Going so deep, lady, you got me hypnotized, baby. Let me take you to a place of ecstasy, baby. Paradise, make it up to you, that's all I need to do, baby. Paradise, let me show you all the things I do to please you, baby. Lady, look into my eyes. Now it's time to open wide. Oh, you're soaking wet now, baby. It's alright. It's so easy to sleep inside. Now we're gazing eye to eye. Breathing heavy, scream of mine. It feels so good, baby. You're a mine. Heaven's right here. Your eyes, it's paradise, baby. Going so deep, lady, you got me hypnotized, baby. Let me take you to a place of ecstasy, baby. Paradise, make it up, baby, that's all I need to do, baby. Paradise, let me show you all the things I do to please you, baby. Paradise, give me the El turno ahora para Eumir Deodato. Este fue tal vez el último disco decente que hizo. Y yo creo que aún este disco ya comenzaba a ser un poquito indecente, porque ya era la época del disco y él ya no sabía qué hacer. Y Deodato y el disco pues no funcionan, pero al final terminaría produciendo a Kool & The Gang y temas como Ladies Night. O sea, tampoco es que estuviera pintado a la pared. Pues un hombre que fusionó la música americana y la música de Brasil, que después se metió de lleno a producir a mucha gente, que se hizo famoso por sus versiones de clásicos, la primera exitosa en el 73, Also Sprach Zarathustra de Strauss, y bueno, y después grabó muchas cosas como el clásico Rhapsody in Blue, Moonlight Serenade, y este disco pues no tuvo gran impacto. Versión de Peter Gunn de Henry Mancini. Y bueno, pues yo diría que este disco es complicado, muy complicado. Versión de Bob Marley de I Shot the Sheriff, versión de el tema de Star Trek, pero siempre él tiene alguito muy especial. Esto es un como un bolerito, pero muy brasilero, con Eumir Deodato del trabajo Buried Together, el tema Amani. tema que vamos a escuchar se llama Willing and Able, la artista Emma Brammer, el invitado Le Flex, el álbum Willing and Apple, la fecha de lanzamiento 2019. El cover del álbum pues es bastante interesante, lo oímos por una recomendación de un oyente el jueves, creo, y resultó muy divertido, muy simpático para oír en un domingo. Aquí estamos entonces en las canciones que a mí más me gustan con Willing and Able, con Emma Brammer y con Le Flex. Don't say you want me, don't say you need me. If you ain't ready, turn around. Willing and able, cards on the table, and I believe in what we found. If we can trust the love in us, there'll be no looking back, no looking back, no. If there's enough and stuff we touch, there'll be no looking back, no looking back, no. If we're falling, turno es para Jazz Samba Encore. Los artistas increíbles, Stan Getz, nos acompaña en el saxo Luis Bonfa, nos acompaña en la guitarra brasilera, en el violón. Pues hombre, es un disco increíble grabado en 1963 bajo el sello Verb. Los artistas Tienen también a Tom Jobim, a Marielena Toledo. El álbum contiene una mezcla de estándares de Jobim con originales de Bonfá, mientras que entre sus letristas está el destacado Vinicius de Moraes y María Toledo. Jazz Sambancore, tercer trabajo de Getz en el género de Bossa Nova, después de los exitosos Jazz Samba y Big Band Bossa Nova, y después llegaría con su mayor clásico de Getz, Gilberto, premio Grammy Record of the Year. Y este tema también estuvo en Getz Gilberto, se llama So Dance with Samba, con Stan Getz y Luis Bonfá. Seguimos con un grupo de fusión, un grupo multirracial, un grupo que fue exitosísimo en 1977, especialmente por el tema Boogie Nights, por Always and Forever, un grupo europeo de disco llamado Heat Wave. Esta canción fue escrita por Rod Temperton y fue incluida en el segundo trabajo Central Heating de esta agrupación, pues que fue muy exitosa en los años 70. Heat Wave nos acompaña con The Groove Line. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes. En la voz, en la selección musical. Orlando Rivera en la investigación. Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Y Juan Pablo Gerena en el sonido. Vamos con una chica que era muy linda y se murió, muy joven. Y se murió en Miami, muy enferma. Y estuvo en Colombia y amiga, y estuvo en varios eventos que yo tuve, que se llama María Rivas, con Miguel Chacón, hicieron pareja, el bajista del grupo. Café Negrito es una historia de canciones en español que define el interés de ella por los territorios de la música de América Latina. Pues hay muchas canciones lindas. Esta es una clásica composición del desaparecido Dizzy Gillespie. Recibió un trabajo, un cambio, una letra en español. Y bueno, quedó súper bonito. María Rivas, yo creo que fue muy importante en el ámbito de la música latina, y una de las personas que más la apoyó fue el grandioso compositor, arreglista, director de orquesta, innovador con su sonido Onda Nueva, el genial venezolano, que en paz descanse, Aldemaro Romero. Vamos con este tema. Este tema se llama Noche en Túnez, que es el mismo Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. El álbum se llamó Hold On, el artista Noel Pointer, el instrumento violín eléctrico, el futuro de él desastroso. Su único trabajo interesante que no fue interesante, porque no vendió mucho, pero pues yo creo que siempre el que compraba los únicos discos que vendían algunos artistas. Y en el caso de Noel, pues él hizo este trabajo y realmente no hizo como mucho. Él pues era vocalista, violinista, productor, inspirado en las causas de los negros en Estados Unidos, del African National Congress. Sirvió como consejero y panelista en muchos temas para ayudar a la gente joven negra a alcanzar posiciones. Fundó un movimiento por la preservación de los entierros africanos sagrados. O sea, debió dedicarse a eso. La música no le dio, pero hizo una versión muy linda de un clásico de Stevie Wonder del año 72. Ese trabajo dura como 10 minutos. Stevie Wonder lo unió con otra canción y por eso es tan largo. Pues esta en particular pertenece al álbum Hold On, grabado en enero de 1999, y repito, debut y despedida, como dicen los Ángeles Negros. Aquí está Noel Pointer. Lawrence, un artista increíble, que creó esta canción, que es una historia de amor muy bonita, y es un señor adulto al que se le aparece una colegiala, y pues él le dice: por favor, esto no está bien, trata de no estar por aquí, te lo pido, le dijo. Ella molesta y molesta y molesta, y le dice: por favor, te pido que te vayas. Go away, little girl. Y ella insiste, insiste, insiste. No sabemos qué pasó. En esa época los valores eran un poquito más lindos que ahora. Pero la frase más linda de la canción dice: go away, little girl, before I beg you to stay. Vete, chiquilla. Chiquillas un poco. Antes de que te ruegue que te quedes. No sé qué pasaría entre este muchacho y la pequeña colegiala, pero fue número uno en 1963. Vendió más de 1 millón de copias. La hizo mucho más famosa Donny Osmond, con una voz de Little Boy, un niñito. Pero pues esto es la original, Go Away Little Girl, con Steve Lawrence. To be alone with you, I know that your lips are sweet, but our lips must never meet. I belong to someone else, and I must be true. Go away, little girl. Girl, it's hurting me more each minute that you delay. When you are near me like this, you're much too hard to resist. So go away, little girl, before I beg you to stay. Don't stay. It'll never work out when you are near me like this. You're much too hard to resist. So go away, little girl. Before I beg you to stay. El turno para el trabajo, libro de Caetano Veloso, realizado en 1998. Caetano, ganador del Grammy por mejor trabajo de World Music, ganador del Latino por Album of the Year. Bueno, Caetano ha hecho de todo. Es uno de los artistas más fluidos que tenemos en Brasil. Y su hermana, María Betania, es igual de fluida, pero en versión femenina. O sea, ellos nacieron para buscar aventuras fluidas. No digo más. Caetano es uno de los artistas más importantes de Brasil, de Bahía, como su hermana, la chica María Betania. Y bueno, de este disco, pues hay un tema que me gusta muchísimo, que se llama Os Passistas, la voz de Caetano. Vem, eu vou pousar a mão no teu quadril, multiplicar-te os pés por muitos mil, fita ao céu, roda a dor, define nossa vida toda, mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes vezes tu te voltas para mim. Na dança sem te dares conta, enfim, que também amas. Mas somos apenas dois mulatos, fazendo poses nos retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Desbotássemos outros, revelarmos íamos no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total em nós. Cartão postal com touros em Madrid, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador. Que estejamos juntos, multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. Com touros em Madrid, o Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. El turno para la música de Japón. Nos vamos a ir con algo así como muy sonoro, como muy importante. Y es el álbum Sushi 4004, que fue grabado en Shibuya. Shibuya es el circuito de los artistas más futuristas de Japón. Los DJs más especializados, la música más electrónica. Yo creo que Japón es muy avanzado en todo eso. Para decirles que el único almacén de discos de 10 pisos que queda en el mundo, extraordinario, es el Tower Records, que queda al lado de la estación de tren en Shibuya, donde está el cruce más complicado del mundo, la mayor cantidad de gente que pasa a las 6 de la tarde en algún cruce de 4 avenidas en el mundo. Y al lado de la estación donde el perro este, no me acuerdo, que Richard Gere era el amo, lo esperaba y lo esperaba, y el man se murió de pena morar, el perrito, no me acuerdo cómo se llamaba el perro, pero ustedes se acuerdan de la película. Bueno, hay una estatua del perro. El sonido de Colette y el tema Samba de Sunny Side Up del año 1998. Yeah. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, y terminamos con un hombre que comenzó con jingles, hacía música de publicidad, pero era un tipo importantísimo, hacía música para programas de televisión, y un día le dijeron, óigame, pero el talento suyo, ¿qué? Estamos en la época del disco, ¿por qué no haces un trabajo de disco? Y el tipo grabó un trabajo instrumental con la Big Apple Band de Nueva York, y bueno, pasó un pocotón de canciones, pero esta, pues, bastante agreste, pero la logró y fue número uno en los Estados Unidos. One Hit Wonder para Walter Murphy, de Ludwig van Beethoven, la sinfonía número 5, que todos nos sabemos, pero que ninguno realmente conocemos. Número 1, increíble esta canción del RSO Records, de la banda sonora también de Saturday Night Fever, pero es anterior el lanzamiento a la banda, eso es anterior y fue número 1 en su disco de Dance, la quinta de Beethoven con Walter Murphy. Con ustedes estuvimos Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical, interpretación de la audiencia, Orlando Rivera en la investigación, en la parte espiritual, el spiritual advisor de toda la torre sonora, desde los subterráneos hasta el piso de los vicepresidentes y hasta la casa del presidente, y Juan Pablo Gerena en el sonido, Emilio Sánchez en la selección de los formatos, y terminemos con Walter Murphy y el tema A Fifth of Beethoven.